caería una mil veces en tu juego mientras tú sigas queriendo jugar. Te veo en todos lados aunque cambie de lugar, y claro que vale out. Si hace un año tú jangueabas a mi lado, esperando se me derritió el helado. Y si ahora tú me la revolvería, aunque ya de igual. Aquí estoy lista, si no te habla, le llevo quickly pa' darte tabla. En tu chat metida, tumbado en la cama, esperando que me hable cuando no te habla. Sigue presente, no en mi cama pero sí en mi mente. Contigo todo era diferente, todavía sigue presente, no en mi cama pero sí en mi mente. Todavía sigue presente, no en mi cama pero sí en mi mente. Contigo todo era diferente, todavía sigue presente, no en mi cama pero sí en mi mente. A tu lado todo era diferente. Y si tú te vas, llegan 20 más. Tú lo sabes, mami. Si me pongo te olvido, tú sabes que soy capaz. El problema es que yo no quiero. Quiero besarme contigo nada más. Quiero perrar contigo nada más. Chichichigar contigo nada más. El verano pasa rápido, verano ya va a acabar. Y no quiero que termine sin que te lo vuelva a dar.